Aleluya. Aleluya. Tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, lo hacemos por ti, Señor. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por tradición. Lo hacemos porque te amamos a ti, porque queremos mirarte, Señor, porque queremos estar contigo, Señor, porque queremos abrir nuestro corazón y decirte que no hay otro como tú. Jesús, dale un cántico espontáneo a tu Dios. Levanta tu voz. Dispara. Como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, no, no, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Precioso.